Y bueno, antes de comenzar a presentar el proyecto, quisiera agradecer muy especialmente al equipo que me acompaña en esta candidatura, un equipo que me está demostrando ahora en el ecuador de la campaña, que sabe trabajar y sabe trabajar muy bien, muy compenetrado, y que desde luego sin ellos yo no encontraría día a día el aliento para seguir continuando en esta lucha. Pido un aplauso para la candidatura que me acompaña. Bueno, también antes de comenzar a desgranar parte o el grueso del proyecto para el desarrollo de Chiva que los socialistas defendemos y que pondremos en práctica a partir del lunes que viene, quisiera hacer una pequeña reseña sobre el momento en el que estamos viviendo ahora. Porque hoy es una fecha que está prohibido que se olvide. Prohibido olvidar. Hoy hace 2.425 días que el señor alcalde tomó el poder a través de una moción de censura. Hoy hace seis años que podemos bautizar como el sexenio negro de Chiva. 6 años en los que Chiva ha estado paralizada por la voluntad de una sola persona que está gobernando allá arriba. Y evidentemente que Chiva se encuentra en una situación alarmante, muy diferente a la que nos vende el Partido Popular. Y esa situación, bien es cierto que puede ser fruto de errores del pasado, también algunos errores habremos cometido los socialistas, pero desde luego la máxima responsabilidad de la situación actual de Chiva la tiene quien lo gobierna y quien paralizó el desarrollo y lo secuestró durante estos años, no se sabe en beneficio de quién. Es el fruto que recogemos por el error de muchos. Y nos han demostrado en estos 6 años, a la par que sus superiores en Valencia y en el Estado español, que son una derecha que no está civilizada y que han depuesto de una manera brutal los intereses particulares al del desarrollo de este pueblo. Esta es la realidad. Y la vamos a ver. Lamentablemente, nuestra memoria es corta y quiero también hacer un pequeño balance sobre la gestión de este hombre. Pequeño balance de la gestión de Ara. La memoria es corta, pero pido que esté prohibido olvidar cuestiones como la tasa de basura. Pido que se prohíba olvidar cuestiones como la guardería y que esté prohibido olvidar que se ha secuestrado el desarrollo de este pueblo y que este hombre cogió nuestro plan general, pagado por cada uno de los que estamos aquí, lo metió en un cajón y empezó a beneficiar directamente a sus amigos. Y fruto de ello son los casi 1.500 parados que hoy tenemos aquí. Que no vienen a hacer otro lado. Después de ese parado se nos presentan las elecciones como que no ha pasado absolutamente nada. Se nos presentan a los ciudadanos con una campaña multimillonaria y a saber de dónde la ha pagado, y se nos presenta como que viene de gestionar el momento de esplendor más grande que ha vivido Chiva. A mí no me gustaría defender la gestión que va a tener que defender y los números que va a tener que defender este señor en la campaña, pero como él habitúa, no ha tenido ningún escrúpulo en coger el baúl de los recuerdos, desempolvar los proyectos de hace 4 años y volverlos a prometer. No nos olvidemos que las pancartas que el señor Aro ha colocado prometiendo proyectos no son ni más ni menos que los mismos que prometió hace 4 años y no ha cumplido. Y es que la clave de nuestro pueblo, como se definiría la clave del gobierno de Aro, ha sido secuestrar la política urbanística, el motor económico de nuestro pueblo, y adornarlo a través de actuaciones poco comprensibles. Y un buen símil es la campaña con la que nos está deleitando. El mismo despilfarro de estos años, que nos ha llevado a una situación insostenible, es el mismo que estamos viendo en su campaña. Nosotros, los socialistas, estamos haciendo la campaña como creemos que se debe de hacer, hablando con la gente, Menos meriendas y más hablar y más caminar. No tenemos tantas pancartas, no tenemos el mismo presupuesto ni lo queremos, pero queremos hablar con todos vosotros. Porque este programa que tenéis aquí es el fruto de muchos meses de hablar con la gente y de llegar a acuerdos y de mirar a los ojos a la gente y decirles que vamos a cumplir con nuestra palabra. Por otro lado, pues, antes de desgranar el programa, queremos mostraros un mapa para que veamos a Chiva con otros ojos, para que veamos una radiografía de lo que ha pasado en Chiva mientras este señor ha gobernado. Sé que es un ejercicio a veces engorroso, pero lo que quiero que quede aquí patente es que los socialistas nos hemos interesado de realizar un estudio exhaustivo sobre la situación actual de Chiva y que vamos a responder con un proyecto que va a solucionar el problema más acuciante de nuestro pueblo, el problema que la mayoría de los ciudadanos nos pide que se solucione, que es el desempleo. Y es por eso que los socialistas de Chiva queremos mostraros un estudio para defender un programa. No queremos venderos humo. Por eso os voy a pedir durante 5 o 6 minutos que observemos unas imágenes sobre lo que es actualmente Chiva, una radiografía de Chiva, para que veáis que los socialistas nos tomamos en serio la situación actual de nuestro pueblo y no nos la tomamos a chirigota y a fiesta, como parece que esta gente se la está tomando. El Partido Socialista ha utilizado durante la campaña los datos de incremento de paro en nuestra comarca. Ya ha estado explicando a la ciudadanía durante la misma el incremento que se ha producido durante la alcaldía del Partido Popular con José Manuel Aro a la cabeza. En este periodo se ha producido un incremento de más del 200%, convirtiéndonos en el segundo municipio de Valencia en incremento porcentual de paro, 1.440 parados. Esta cifra no es un concepto abstracto que parezca no afectarnos. Esta cifra, por desgracia, se concreta en lugares reales de nuestro pueblo. Esta cifra se ha concretado físicamente no solo por la falta de medidas en esta población, sino por decisiones políticas de este ayuntamiento que se iniciaron en la pasada legislatura cuando José Manuel Aro anuló cualquier tramitación urbanística que supusiera el desarrollo económico de nuestro pueblo, por razones tan concretas como intereses particulares que el alcalde o su entorno personal o político pudiesen tener. No nos referimos más que a la tramitación del plan general. En este plano observamos esta gráfica, que tanta repercusión ha tenido en nuestro pueblo. Marcado con estos puntos rojos, os trasladamos las situaciones concretas donde se ha visto reflejada la destrucción de empleo en nuestro municipio. De una forma rápida, os indicamos los cierres de empresas en nuestro pueblo. Al oeste del polígono industrial de La Mailla, en el mismo polígono, en la zona de servicios y almacenes, en la zona este del casco urbano, en las bodegas, en las industrias adyacentes a la A3, el Alto del Agua Perdida, etc. En el casco urbano ha sido muy importante la pérdida de empleo por repercusión indirecta. Estas situaciones se han dado en nuestro pueblo con mayor virulencia que en los municipios que tenemos próximos, como es Cheste o Buñol, que se han sabido sentar las bases para que importantes industrias sean capaces de establecerse y crecer. Nuestra proximidad a la capital posibilita ofrecer un tejido industrial alternativo a aquellas industrias vinculadas al área metropolitana y que en estos momentos están buscando lugares más convenientes como respuesta a la crisis que sufrimos. Todos conocemos la implantación de industrias agroalimentarias y complementarias de estas que se han establecido en Buñol y Cheste y que han pretendido instalarse en nuestro municipio y que debido a la falta de interés del alcalde y planificación de un polígono de un plan general ha resultado imposible. Todo nuestro pueblo conoce nuestras industrias con un nivel de personas contratadas muy importante. Sabemos que es difícil concienciar a la población de la importancia de un plan general como se pretendió desde el PSOE, que para el PP tan solo se vincula en un aprovechamiento especulativo de nuestro territorio. Por eso quiero hoy, desde aquí, también tener un recuerdo a esos gobiernos socialistas que sí que se tomaron en serio el tema del plan general y a esos gobiernos socialistas que tuvieron esa visión ya en su momento, de apostar por un polígono industrial como Aras de la Pailla. Ahora pasaremos a ver otro panel. En este panel os queremos recordar aquella idea pretendida por el Partido Socialista de desarrollo de un plan general basado en la creación de puestos de trabajo, para la cual hemos recuperado algunas de aquellas imágenes. La ampliación de la Pailla, la continuación del polígono de Reba en la zona de Finanzauto, el desarrollo del polígono agroalimentario en la zona de las bodegas y junto a la A3, y el cuidado que se tuvo con la industria de porcelana tristemente desaparecida. Nada de aquello se pudo desarrollar. En un tristemente famoso pleno de hace dos legislaturas, José Manuel Haro decidió interrumpir el desarrollo económico de nuestro pueblo a cambio de aún no sabemos qué. Porque nada, ninguna propuesta ha llegado en todos sus años de gobierno en este sentido. Nuestro partido es consciente de que aquel desarrollo inicial de hace ya 10 años requiere de una actualización. Por eso, apoyado en estos gráficos y con estas imágenes, os queremos explicar que nuestra idea de desarrollo no solo considera unas manchas de superficie que tengan un valor económico, sino que con estas manchas de superficie queremos transmitir la idea de que queremos crear empleo y futuro para los chivanos y chivas. Porque hay que recordar que chiva, su término, llega hasta el bypass. Necesitamos desarrollar un tejido económico en el cruce de las autovías A3 y A7, continuando la trama industrial existente, y que toda esa fachada en la A3, junto a la carretera, en las zonas de Finanzauto y Reba, sirva para competir con los municipios del área metropolitana. Hemos conversado durante estos días con algunos empresarios de La Pailla y es lamentable escuchar algunos de sus testimonios. Algunos de los empresarios de La Pailla, algunos de los más potentes empresarios de La Pailla, nos han llegado a reconocer que en esta legislatura han intentado ampliar su negocio en Chiva y que no han podido y han tenido que irse a Albacete por no disponer de un suelo asequible. Y allí en Albacete han llegado a crear una sola empresa hasta 200 puestos de trabajo. Y aquí, ellos queriéndolo, sabiendo que estamos mejor comunicados que nadie, tuvieron que coger las maletas y abrir una delegación en Albacete. Este panel nos muestra nuestras ideas de implantación basado en criterios de sostenibilidad, implantación de industrias aisladas de diferentes tamaños y una apuesta por actividades de objetivo abierto, desde el campo industrial hasta el campo terciario, administrativo y comercial. Y, cómo no, a todas las actividades de nueva implantación basadas en la investigación y el desarrollo. La decisión adoptada por el PP de anular la tramitación del Plan General hace unos años ha sido la causa de que nuestra estructura económica no haya obtenido por parte de nuestro ayuntamiento el apoyo necesario para dar respuesta a esta grave crisis que sufrimos. La política del Partido Popular, pendiente de las políticas de favorecer a amigos, está totalmente alejada del interés general de nuestro pueblo. Ya necesitábamos hace años un desarrollo urbanístico que propiciase el crecimiento económico y compatible con nuestra identidad, y no la negación del futuro y el empleo que se ha producido bajo los parámetros del Partido Popular. El futuro de nuestro pueblo depende en gran medida de que seamos capaces de sentar las bases para crecer y crear empleo de calidad, pues nuestro suelo y su ubicación son un gran activo, son privilegiados, que debemos planificar para que las bases sean sólidas y permitan la creación de puestos de trabajo. Nuestro compromiso irá en esta línea y nuestros esfuerzos irán dirigidos a la creación de las condiciones necesarias para ello. El mañana depende de hoy y hoy debemos de comenzar la construcción del mañana. Pero no solo de saber gestionar y planificar estos 180 kilómetros cuadrados de suelo dependerá el desarrollo responsable de nuestro pueblo. Pues en nuestro programa de desarrollo responsable hemos incluido cerca de 200 medidas, muchas de ellas vinculadas al empleo. Y para ello, un compromiso responsable que podemos adquirir los socialistas es que tramitaremos ese plan general y pondremos a disposición 400.000 metros cuadrados para el desarrollo y el empleo, para atraer inversión y acabar con el paro. Pero bueno, el programa del PSOE es muy amplio, aunque queda claro cuál es nuestro eje. Nuestro eje verdadero es el problema verdadero, el que hemos detectado en las encuestas, el que hemos detectado hablando con la gente. La gente quiere futuro y quiere empleo, y nosotros queremos trabajar en esa línea. El crecimiento y el empleo es el eje central de nuestro programa. Pero no solamente ampliando automáticamente la parrilla y generando 400.000 metros cuadrados más de suelo productivo, vamos a poner en marcha este pueblo. También debemos de hacerlo basándonos en políticas que están funcionando en otros pueblos y que aquí al señor alcalde no le da la gana de aplicar. Porque ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede, por ejemplo, con nuestro comercio? Nuestro comercio, de alguna manera, gira en torno a todos estos proyectos. Pero ¿cuál es la propuesta para el empleo de nuestro alcalde? Ha brillado por su ausencia en 6 años. Y ahora encima ha tenido la desfachatez de ofertar un autobús subvencionado para que nuestros vecinos bajen a Torrente a comprar. Esas son las políticas para dinamizar el comercio de nuestro alcalde. Sí, sí, él lo ha maquillado de otra manera, pero al fin y al cabo se basa en subvencionar transporte para que los vecinos de nuestras urbanizaciones no vengan al casco urbano a consumir en nuestros comercios, sino que vayan al pueblo del lado más cercano, que es Torrente. Eso denota la falta de respeto y de sensibilidad que nuestro alcalde está teniendo con nuestros vecinos y nuestros comerciantes. Y hasta el parking. Pues mira, hablando de parking, ya que lo has dicho, otro de los grandes problemas que ha tenido este pueblo y que ha afectado directamente a nuestra economía, sobre todo a nuestro comercio. La propuesta de los socialistas va encarada a que haya parking, pero un parking gratuito de verdad para todos los vecinos. Y no la vergüenza esta de regalar hasta después de las elecciones el parking que ha construido de manera especulativa. Pero además, las políticas de empleo deben de tener por encima de todo a la administración colaborando y cooperando. Y es por eso que vamos. Claro que vamos a generar suelo y vamos a generar que vengan empresas, pero vamos a hablar con esas empresas para que la contratación se haga a través de nuestra oficina de empleo, para que la contratación real de trabajadores sea para los chicanos y chicanas que se encuentran ahora desempleados a través de nuestra oficina de empleo. Existen muchas otras medidas más concretas sobre la economía y el empleo, que podéis encontrar, ahora vamos a detallar, ya digo que son casi 200. Pero también tenemos otros planes para contestar a ese programa ridículo que nos está presentando el Partido Popular. El Partido Popular está mintiendo descaradamente, y en las propuestas que hace a mí me entra miedo. Nosotros, que incluimos en nuestro programa que por fin en Chiva haya una zona verde, el parque de Chacora, reservado ese suelo desde los años 80 para que fuese el pulmón de Chiva. Y ahora nos llega este señor alcalde con un proyecto que no sabemos ni dónde se le ha licitado, ni si está autorizado, y nos presenta una zona verde que de 33.000 metros cuadrados ocupa casi 20.000 metros cuadrados de hormigón, de asfalto, de cemento. Seguramente es ahí donde le queda el negocio, pero nosotros lucharemos porque sí que queremos un parque, como hemos prometido en nuestro programa electoral, pero queremos un parque verde, no de cemento como tanto acostumbra este señor. Nos dice que en ese parque dice, no tengo un duro para financiarlo, así lo dice, no tenemos dinero en Chiva para hacer ese parque, pero bueno, dice que sí, que lo va a conseguir de la Generalitat. ¿Me quiere decir usted a mí que la Generalitat Valenciana no tiene dinero para construir un colegio público y si lo va a tener para hacer una plaza de toros? Eso tendrá que usted que preguntarse a los ciudadanos. Porque esa es otra. Cediendo suelo para la construcción de un colegio, aún no sabemos de qué tipo de gestión. Este hombre nos prometió hace 6 años un colegio público y ahora está dejando agonizar el trámite después de la licitación. ¿Para qué? Para colarnos al final un centro concertado, un centro de pago y que acabará con el sistema público de educación y de enseñanza. En salud, en educación, en bienestar social, también hay un paquete de medidas. Claro que las hay. Aparte de seguir reivindicando y conseguir que el ayuntamiento negocie duro con la consellería de ese colegio y que sea público, que no nos meta a entidades privadas para su gestión, vamos a conseguir que el ayuntamiento se sume como institución a la reivindicación de un centro de especialidades para nuestra comarca, promesa también del señor Aarón y de sus superiores. Es por ello que estamos participando activamente en esa reivindicación. Lo estamos haciendo como partido y como ciudadanos, pero a partir del 23 de mayo lo haremos como ayuntamiento y pediremos la dimisión del consejero de San Luis. Para la gestión de la educación, permitidme que siga en este sentido. Vamos a hacer lo básico, y es juntarnos con las AMPAs y dialogar, al igual que tenemos que dialogar con todos los colectivos sociales. A veces pensamos que no es tan difícil y que los errores que comete el señor Aarón comienzan desde el momento en el que no se quiere sentar a hablar con las organizaciones sociales que son el tejido asociativo de este pueblo. Vamos a reconocer a la coordinadora de AMPAs. La vamos a reconocer como organización social y vamos a juntarnos con las AMPAs para gestionar conjuntamente la educación en este municipio. Y vamos a gestionar con ellos la gran promesa de que los libros sean gratuitos en este pueblo a través de un sistema de reciclaje de libros que tanto dinero nos cuesta cada mes. Tenemos medidas para intentar conseguir que en Chiva se apliquen políticas de solidaridad. Porque no olvidemos que somos el Partido Socialista. Y aquí lo que se va a terminar, y ahí sí que me hiere la fibra sensible, ahí me la toca. Visitando los barrios, he visitado todos los barrios de este pueblo, y ha habido uno que especialmente me ha dolido. He ido a visitar un barrio muy deprimido, con personas de alto riesgo de exclusión social, y me han estado hablando del engaño y de la mentira y de cómo se ha comprado a esa gente a cambio de nada. Estamos hablando de que hay personas en este pueblo que no podemos revelar sus identidades, que pasan verdadero hambre. Y es por eso que nosotros, los socialistas, vamos a impulsar en estos momentos de crisis un banco de alimentos solidario para crear una cesta de la compra equilibrada para las personas en gran riesgo de exclusión social. Haremos un estudio, los clasificaremos y aquí en Chiva no va a pasar hambre nadie. Al igual que crearemos lo que en otros pueblos está funcionando y aquí no les da la gana poner en marcha. Tenemos que poner en marcha medidas sociales, medidas para proteger a nuestras mujeres maltratadas, observatorios de género y observatorios de la pobreza. Proyectos que no son caros y vienen subvencionados, y que este hombre ha pegado un carpetazo y no ha querido saber nada de eso. Que se empiecen a preocupar también un poquito, no solo de sus amigos, porque aquí en Chiva lo que no es normal es que haya gente en estas situaciones de riesgo y que nadie les mira a los ojos. Señor Aarón, usted gobierna en Chiva y para toda Chiva, pero no a partir del 22 de mayo, porque Chiva somos todos. Unas medidas que parece que tampoco, que le suenan a chino al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular gobierna de espaldas a la gente, el señor Aro toma las decisiones unilateralmente, y en cambio nosotros, ¿qué queremos contestar? ¿Cómo respondemos a este autoritarismo? Nosotros queremos políticas de participación ciudadana, y me comprometo aquí a que cualquier decisión controvertida que tenga que tomar este ayuntamiento a partir del 22 de mayo será consultada mediante una consulta popular con sus vecinos, y pondremos en marcha una política de transparencia presupuestaria y unos presupuestos participativos, porque el dinero de todos debemos de saber dónde está y en qué se invierte, y debemos de recibir los proyectos de ciudadanos. Estamos hablando de un montón de medidas que queremos poner en marcha, pero todas esas medidas se apoyan en una voluntad férrea de que haya honestidad en esa casa, de que haya honradez, y es por ello que también me comprometo que al que meta la mano donde no debe se le expulsará a la calle y a la cárcel. todos. Y bueno, ahora ya, para concluir, me van a permitir que, no sé, voy a querer decir algunas palabras que me van a salirme del discurso, que van a salir de mí mismo, sin preparar en un discurso, porque es la parte emotiva, ya no es la parte técnica, ya no es la parte de desgranar un programa electoral, pero creo que también es una parte importante a la hora de hacer política. Y mirad, es una reflexión. Da la casualidad también de que hace este año se cumplen 400 años de la Carta Puebla de Chiva, que como nuestro historiador Antonio Atienza recoge en sus investigaciones históricas, es la fecha en la que también coincide con la brutal expulsión de los moriscos de Chiva, ¿no? Una brutal expulsión de 1.500 seres humanos que coincide además, casualmente, con la expulsión de sus puestos de trabajo de 1.500 chivanos durante el periodo de Anne. Mirad, pues buenos historiadores dicen esa recurrente frase de que el que no conoce su historia se condena a repetirla, y parece que el Partido Popular no conoce absolutamente nada de nuestra historia, absolutamente nada. Aquella expulsión nos costó 200 años de atraso. Yo voto porque no suceda lo mismo con la actuación del Partido Popular en Chile. En las investigaciones de Antonio Atienza también da la casualidad que se data en ese mismo año la creación del primer censo de Chiva. Y parece que ahí, en ese primer censo de Chiva, pues aparecen nuestros primeros antecesores. Por ahí están los Tarín, por ahí están los Ricarte, y por ahí están, pues, lo que podríamos decir, mis antepasados, ¿no? Entonces, ya desde el corazón decir que es para mí un orgullo participar de este proyecto, de nuestro pueblo, de nuestra historia. También da la casualidad que entre mis antepasados hay gente que participó activamente cuando se creó el Partido Socialista en Chile y que ha participado sin cesar de este proyecto. Y es por eso que es para mí un orgullo, pues, poder liderar esta refundación del Partido Socialista y este proyecto para cambiar Chile. Y sobre todo, la historia se repite, y hoy puedo decir que me siento orgulloso de coger el testigo de mis antepasados y el ejemplo de trabajo, honradez y esfuerzo de mis padres para construir una Chiva más solidaria y, sobre todo, más humana. ¡Salud! Muchísimas gracias a todos por venir. Y espero que en los próximos días